el simțit tan amara. Pude llegar a enloquecer. Quiero que me digas cosas bonitas, quiero que me digas con todo al oído, porque tú me tienes cosas bonitas que siempre he querido. Bye. hizo para no volver. Eres una mala mujer, no sabes lo que es querer. Amor, ya no te quiero, te quiero, no te quiero. puedo olvidarte. Busco tu cariño, no quiero dejarte. Te amo, mi amor. Abrazaré, aunque no me sientas. vamos a mover. Con él. pensar en ti me la paso. Es que nuestro amor siempre ha sido un fracaso. Recuerdo que tú me decías que me amabas y ahora me he quedado tan solo y sin nada. Tan sé que haces sin ti, amor. Yo soñaba amarte, querida. Todo mi amor se destruyó. Si eras lo que yo más quería. Mañana, llevo atado a la piel tu recuerdo. viviendo aquí, estoy llorando. Recién te conozco y ya me estás matando. Tu vida.

hacer.